Cuando a ti te contratan para un trabajo, te contratan para dar soluciones, no para dar problemas. Cuando tú vayas con tu jefe a decirle un problema, eso no lo va a impresionar. Pero cuando tú vayas con tu jefe a decirle un problema y tres posibles soluciones, entonces vas a decir, ay, este sí está dando resultados, ¿verdad? Los problemas que nosotros enfrentamos en nuestra vida son las oportunidades de experimentar el poder de Dios en nosotros y a través de nosotros. Todos los que hemos sido escogidos por Dios, todos los que tenemos un llamado de Dios, debemos reconocer que a lo que Dios nos está llamando es a través de nosotros, Él va a resolver problemas. La más grande afirmación de un líder es los resultados que él tiene para resolver problemas. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser instrumentos en las manos de Dios para dejar ver el poder de Él. Y hoy en la historia que nos ocupa, el capítulo 11 de 1 de Samuel, vamos a ver el ejemplo del rey Saúl, que por encima de todas las señales de afirmación que Dios le dio a él como el líder que tenía escogido, vamos a ver que los resultados que él va a dar al resolver un gran problema van a ser la señal más fuerte de confirmación que él de verdad era el líder escogido por Dios. Bueno, voy a leer el capítulo 11 y vamos a ver tres principios allí acerca de la resolución de los problemas y cómo nosotros vemos que Dios va a usarnos para solucionarlos. Dice el capítulo 11. Nahas, el amonita, subió contra Jabes de Galaad y la sitió. Los habitantes de la ciudad le dijeron, haz un pacto con nosotros y seremos tus siervos. Haré un pacto con ustedes, contestó Nahas el amonita, pero con una condición, que le saque a cada uno de ustedes el ojo derecho. Así dejaré en desgracia a todo Israel. Vamos a hacer una pausa ahí. Fíjense bien. Recordemos lo que pasó en el capítulo anterior. Dios escogió a Saúl para ser el rey de Israel. Era un hombre joven. Más adelante vamos a descubrir que Saúl tenía 30 años cuando empezó a ser rey. ¿Ok? 30 años de edad. Esa era la edad que él tenía. Así que cuando Dios lo escoge, él se veía como poco delante de sus propios ojos. ¿Se acuerdan? Entonces, Dios va a usar una serie de cosas para afirmarlo a él, decirle, tú eres. Y la semana pasada aprendimos ahí en el capítulo 10 que él va a usar la afirmación verbal de un siervo de Dios para fortalecer al escogido. Luego vimos que Dios da una serie de señales de confirmación, señales. También vimos que Dios usó el testimonio interno del Espíritu Santo para afirmarlo a él, que el Espíritu Santo vino a él y él sintió que algo adentro de él cambió. Y también vimos que Dios se encarga de acomodar una afirmación pública para Saúl. ¿Se acuerdan? Él no organizó nada, sino que Dios se encarga de juntar a través de Samuel al pueblo de Israel y luego afirman a Saúl públicamente. Y después vienen los seguidores de Saúl a afirmarlo, es decir, que Dios provee para la nueva misión. Dios proveyó de un equipo que lo ayudara a él a empezar a hacer su trabajo, gente que dijo, sí, nosotros te vamos a apoyar. O sea que Dios provee para él y luego también a través de la oposición Dios lo afirma. ¿Se acuerda? Gente que lo despreció, diciendo, este va a ser el rey. Pero ahora vamos a ver la séptima señal, que es los resultados. Porque a fin de cuentas, cuando Dios llama a alguien, si Dios no se lo lleva al cielo, es porque quiere que cumpla una misión o un propósito, ¿o no? Todos en alguna manera tenemos una misión que cumplir aquí en la tierra, y el cumplimiento de esa misión va a ser una evidencia de que Dios nos ha escogido para su gloria. Y aquí vamos a ver al rey Saúl. Se le presenta un gran problema. En primer lugar, quiero decirles que el primer principio que se nos enseña aquí es que los grandes problemas, bueno, vamos a decir los problemas solamente, los problemas son la oportunidad que Dios nos da para demostrar el liderazgo que nos ha dado. La mayoría de las personas vemos los problemas como algo malo, ¿verdad? Algo malo. Pero cuando uno ha sido escogido de Dios y se le presenta un gran problema, una persona tiene que entender que el problema es la oportunidad para demostrar el liderazgo que Dios te ha dado. En lugar de quejarte de los problemas, en lugar de renegar de los problemas, tú tienes que darte cuenta que si tú, que sabes que Dios te ha escogido para un propósito, te enteras de un problema que está bajo el dominio de tu capacidad, quizás Dios te está dando ese problema en tu vida para demostrar a través de ti su poder. Así que, en lugar de ver el problema como un obstáculo, velo como una oportunidad, cuando el problema tiene que ver contigo. Y aquí tenemos a Saúl, que se le presenta este gran problema, no a él, pero al pueblo que él representaba. Fíjese bien, dice que Nahas el amonita, ahora déjeme le explico primero, ¿quiénes son los amonitas? Los amonitas son los descendientes de Amón. ¿Y quién es Amón? Génesis 19, versículos 35 y 36 nos dice que Amón fue uno de los dos hijos de Lot. Para los que conocen el relato bíblico, se dice allá en Génesis 18 que Dios había determinado destruir Sodoma y Gomorra. Se acordarán algunos de ustedes. Pero Abraham intercede por los justos que podrían vivir en Sodoma y en Gomorra. Dice, Señor, ¿vas a destruir a los justos con los malvados? No, tú no eres así, eres un juez justo. Dice la Biblia que Abraham estaba pensando en Lot, ¿ok? En Lot, su sobrino, que era creyente en el Señor. Lot vivía con su esposa y sus hijos e hijas en Sodoma. Así que Abraham intercede y Dios dice, está bien, no voy a destruir al justo con los injustos. Manda un par de ángeles y sacan a Lot de la ciudad de Gomorra, de la ciudad de Sodoma. ¿Se acuerdan de eso algunos de ustedes, no? Bueno, cuando lo sacan, la esposa de Lot desobedece la orden de los ángeles del Señor de no voltear atrás y se convierte en estatua de sal. Y Lot se va a una montaña con sus dos hijas. Y desgraciadamente el relato nos dice que las dos hijas de Lot salieron de Sodoma, pero Sodoma no salió del corazón de ellas, porque ellas estaban pervertidas ya de corazón, aunque todavía eran solteras. Y ellas cometen incesto con su padre, lo embriagan, tienen relaciones con él y quedan embarazadas. Y cada una tuvo un hijo. El hijo de una fue Moab y el hijo de la otra fue Amón. Cada uno de estos dos hijos se convirtieron en naciones. Y cuando pasan los siglos y el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, si nosotros nos imaginamos más o menos un mapa donde aquí sería el mar Mediterráneo, esta región es la región donde vivieron los israelitas, ¿ok? Este es el río Jordán. Y de este lado del río Jordán, en esta zona vecina, estaba Amón. Ahí vivían los amonitas. Y Galaad estaba aquí. Y todo, la mayoría de los israelitas vivían aquí, pero había dos tribus que vivían aquí. ¿Me entiende? Entonces los amonitas lanzan una advertencia con los de Galaad. Les dicen, los vamos a invadir. Les vamos a dar chance. ¿Se rinden por la buena o los invadimos? Y entonces, los de Israel, que no tenían rey más que jueces hasta ese tiempo y estaban acostumbrados a clamar a Dios y esperar a ver qué sucedía, le dicen a Nahas en el versículo 1, haz un pacto con nosotros y tenemos sus siervos. Ya se dieron por derrotados de entrada, ¿se dan cuenta? Y en el 2 dice, ok, voy a hacer un pacto con ustedes, contestó Nahas el amonita. Pero con una condición, y ya ustedes y yo leímos la condición, y era, sáquense el ojo derecho. Como se lee este pasaje en la versión Reina Valera, dice que él esperaba no solo que los de Galaad se sacaran el ojo, sino que se lo sacaran los de Galaad y todos los israelitas. Estaba loco. O sea, él está diciendo, sáquense el ojo derecho, ustedes y todos los que con ustedes están. Ahí dice, pero con una condición, que se saque a cada uno de ustedes el ojo derecho. Así dejaré en desgracia a cuánto de Israel. A todo Israel. Él no solo esperaba que los de Galaad lo hicieran, sino todos los israelitas. ¿Me entienden? ¿Por qué el ojo derecho? Déjenme les explico. En aquellos tiempos, La gente cuando salía a la guerra portaba dos cosas, una en cada mano. En una mano traían la espada y en la otra el escudo. Piense, en la mano derecha traían la espada y en la mano izquierda traían el escudo. Entonces ellos se protegían con el escudo largo y normalmente les tapaba, ¿qué ojo? El izquierdo. Entonces, ¿qué ojo les quedaba para ver? Entonces, cuando este hombre le está diciendo, sáquense el ojo derecho, ¿qué les está diciendo? Esclavos para siempre, están amolados. O sea, eso es lo que le está pidiendo, prácticamente le está diciendo, nunca más van a poder salir a la guerra contra nadie y mucho menos contra mí. Van a ser mis esclavos para siempre, ustedes y todo su país. Como quien dice, está diciendo, todo nada, ¿verdad? Piensen un momento en esto. Es un problema, no. Piénsenlo. Esto es un problema, no, que se les vino encima. Una nación bien armada, que se preparó bien, por algo salieron a la ofensiva y les lanza este reto. Y aquí tenemos un gran reto que se le presenta al pueblo de Israel. Si acaban de elegir un rey, ¿se imaginan? ¿Para quién era el problema? Era un reto para Saúl, no solo para los de Galaad. Quiero que piensen un momento en algún problema que ustedes han tenido y aún más un problema que ustedes tienen. La medida del problema es la medida de la oportunidad. La medida del problema que tú tienes es la medida de la oportunidad que Dios se glorifique en tu debilidad. Así que cuando tengas un grave problema, en lugar de deprimirte, en lugar de dejarte vencer por el panorama, debes decir, no, yo no estoy solo. El Señor me ha escogido a mí. Si está presentando este grandísimo problema, en lugar de verlo como un problema, esta es una oportunidad para que se demuestre si yo estoy confiando en el Dios verdadero y si Él me ha escogido o no. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, versículo 3, danos 7 días para que podamos enviar mensajeros por todo el territorio de Israel. Respondieron los ancianos de Jabes, si no hay quienes nos libre de ustedes, nos rendiremos. Híjole, qué tremendo, ¿no? Acuérdense que cada ciudad se gobernaba por, no había presidente municipal, ni mayor, ni gobernador, sino que era regida por ancianos, eran hombres elegidos por el pueblo, por su sabiduría, que hacían las veces de gobierno local. Así que ellos dicen, déjanos ver, si hay quien nos defienda, pues nos vamos a defender, y si no, pues nos vamos a rendir, ¿qué nos queda? Que nos mates. Y entonces, ok, dice el 4, ahora vamos a la segunda parte, desde el 4 hasta el 11, y ahí vamos a ver un principio. Cuando un líder es escogido por Dios, va a resolver el problema. La solución la va a obrar Dios a través del líder. Y el líder va a conducir al pueblo a la solución. Cuando los mensajeros llegaron a Gibeá, que era la ciudad de Saúl, y le comunicaron el mensaje al pueblo, todos se echaron a llorar. Fíjese bien, ¿qué hace toda la gente con los problemas? Llora. ¡Ay, no! Nos van a sacar el ojo, nos van a esclavizar. Pero miren la diferencia cuando un escogido está. En esos momentos, dice, en el 5, Saúl regresaba del campo arreando sus bueyes. Ahora pregunta, ¿qué pasó en el capítulo anterior con Saúl? Lo eligieron rey. Tú dices, no, pues ya lo eligieron rey, ¿a dónde se va a ir a vivir? ¿Verdad? A la Casa Blanca y al Capitolio, a los pinos, si estuviera en México, ahí a la... No, siguió siendo una persona humilde. Regresó a estar a la casa de su papá y andaba ahí de ganadero. ¿Se da cuenta? No se precipitó. Pero dice que cuando regresa y preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué están llorando? Entonces le contaron lo que habían dicho los habitantes de Jabes. Cuando Saúl escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Enfurecido, dice, se indignó, dijo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¿Qué? Que se saquen el 8. ¿Quién se creen estos? O sea, yo me lo imagino. No me lo imagino enfurecido o algo así, ¿verdad? ¿Qué dijeron? No me lo imagino así. ¿Tú qué te imaginas por enfurecido? Indignado, ¿verdad? No, ya me imagino a Saúl. ¿Qué? Y el Espíritu del Señor vino con él con poder. Dijo, no, aquí que no hay Dios en Israel. Dijo, a ver, y ahorita traigan. Y fíjense lo que va a hacer él. Dice, agarró dos bueyes y los descuartizó. Como diciendo, esto es lo que va a pasar con eso. Traigan un machete. ¡Ya! ¡Órale! Una vez fui a cortarle las patas a un venado ahí con Orlando. Estaba bien duro. Además estaba refrigerado. Yo me imagino qué golpes le ha de haber dado Saúl a los bueyes esos. ¡Ah! Todos me empezaron a ver diciendo, ¿qué le pasa a Saúl? ¿Qué espíritu se le metió? ¿Verdad? Y va a decir algo. Los descuartizó. Con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel. De perdida hizo 12 pedazos. ¿Verdad? Y dice, envió los pedazos por todo el territorio con esta advertencia. Así se hará con los bueyes de todo el que no salga para unirse a Saúl y a Samuel. Vamos a ir nosotros contra estos. Y los otros diciendo, ¿nosotros quiénes? No, yo y todos los que quieran ir conmigo. Y el que no, así le va a andar yendo, dijo. Y todos dijeron, ¡ay, mira lo que le pasó a los becerritos! El otro nomás quería el ojo derecho, este se mandó, dijo. Pero fíjense ese poder. Y el poder de convocatoria que él va a empezar a desplegar. Porque dice que cuando él manda ese mensaje, el temor del Señor se apoderó del pueblo. Y todos ellos, como un solo hombre, salieron a la guerra. Saúl los reunió. ¿Se fijan? Fíjense bien todo. ¿Cómo Dios empieza a usar a este hombre para producir algo? ¿A los de Galaad les dio miedo la amenaza de los amonitas o no? Pero a los israelitas les dio más miedo el Señor. Porque dice que el temor del Señor se apoderó del pueblo. Y por primera vez ellos empiezan a tenerle más miedo a Dios que a sus enemigos. No, mejor hay que hacer lo que Dios manda porque es sí. Mira, el Espíritu de Dios hizo que descuartizara a los becerros. El otro nada más quería el ojo derecho y... No... Hay que ser siervos del Señor. Sí, vamos, vas a ir, yo voy a ir, primo. Véngase, no se raje. Vamos, pues, yo también voy. Usted está re viejito, ¿cuál viejito? Vamos. Y se van a la guerra. Todos, dice, como un solo hombre, salen. Y dice el 8, Saúl lo reunió en Bezek para pasar revista. ¿Para pasar revista? ¿Cuál? TV y novelas, Cosmopolitan, ¿cuál? Exactamente. Para pasar lista. A ver, ¿quiénes vinieron? A ver, vamos a hacer cuenta. Ah, pues aquí está Lupita Álvarez. Celia, ¿qué? Y Almeida. Y así. A ver, ¿quién más vino? Y ahí empezaron a ver y empezaron a contarlos. ¿Se da cuenta? Y luego dice, y había 300,000 soldados de Israel y 30,000 de Judá. ¡Qué obol, eh! 330,000 soldados, ¿de dónde? No sabía él. 9. Luego les dijo a los mensajeros que habían venido, vayan y díganle a los habitantes de Jabes, de Galaad, mañana cuando más calor haga, serán librados. Hermanos, no están solos. No están solos. Tienen un pueblo detrás de ustedes. Y no es un pueblo pequeño. El Señor, nuestro Dios de nuestro gran pueblo. Así que no tiemblen, no tiemblen. Es más, vamos a darles por su lado para que sepan. Fíjense la estrategia. Dice, los mensajeros fueron y le comunicaron el mensaje a los de Jabes. Estos se llenaron de el temor, cambió a alegría, ¿se fijan? Al darse cuenta lo que Dios iba a hacer por ellos, ellos cambiaron su actitud de derrota. Dijeron, no vamos a ser esclavos. Nuestros niños no van a ser esclavos de estos paganos. Y dice el 10, y les dijeron a los amonitas, mañana nos rendiremos. ¿Verdad? Mañana nos rendiremos y podrán hacer con nosotros lo que bien les parezca. Vénganse mañana, ya vamos a estar listos. Ah, sí. Miren, el versículo 11 dice, al día siguiente, antes del amanecer, Saúl organizó a los soldados en tres columnas. Invadieron el campamento de los amonitas e hicieron una masacre entre ellos hasta la hora más calurosa del día. Los que sobrevivieron fueron dispersados, así que no quedaron dos hombres juntos. La solución que Dios obra a través de los líderes que levanta es la mejor evidencia del resultado que ellos tienen, la mejor evidencia de que de veras. Ahora, no pasemos por alto una serie de cosas que Dios nos revela aquí. Fíjense bien, ante un problema, una persona escogida no se va así a lo tonto. Vean primero, una persona, un hombre o una mujer que Dios ha escogido ante un problema, en primer lugar, se llena del Espíritu Santo. Empieza a ser guiado por el Espíritu Santo, no es. No nada más un arrebato, sino que el Espíritu Santo lo llena y él empieza a ser guiado por Dios. No es que Saúl dijo, ¡ah, con quién me desquito! ¡Aquí hay un canijo buey! ¡Órale, ta! No, no, no, no mató los bueyes, sino que le llegó sabiduría de lo alto y dijo, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces el Espíritu Santo lo empieza a guiar. Fíjense, la secuencia de eventos que se nos describe aquí. En primer lugar, fue lleno del Espíritu Santo. Segundo, hizo una convocatoria. Dijo, vengan, los que estén conmigo, vengan. Mira, cuando tú tengas un problema, si tú lo tienes que resolver solo, tú vas a hacerlo. Pero si necesitas ayuda, Dios va a mover gente que te va a ayudar. Y tú tienes que reconocer quién está contigo. ¿Quiénes son las personas que Dios ha puesto de tu lado para ayudarte a solucionar el problema? Entonces, llénate, busca a Dios, dice, Dios, tengo un grave problema, pero tú estás conmigo, Señor. Guíame con tu Espíritu Santo. Pide la guía del Espíritu Santo y dame tu poder, Señor. No está en mí, pero en tu poder. Yo me lleno por la fe del Espíritu Santo. Y dime, Señor, ¿quiénes son las personas que me van a ayudar? Y luego empieza a reconocer y pregunta, tengo un problema, ¿me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar? ¿Alguien va a ir conmigo ante esta situación? Y después, haz un recuento. ¿Cuáles son los recursos con los que cuentas? Porque Saúl dijo, a ver, bueno, ya mucha gente vino, vamos a contar qué tenemos. ¿No? No solamente, sino que él hizo un cálculo de los recursos que él tenía. Y los contó, ¿no? Pues, y llegó a saber que tenía 300,000 de Israel y 30,000 de Judá. Y después hizo una estrategia, ya que él sabía los recursos con los que él contaba y convocó, entonces él siguió una estrategia. ¿Se dieron cuenta? Él dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estos cuates ya están listos. Díganles que sí. Denles chance, déjenlos que se confíen. Pero ustedes no se preocupen porque nosotros mañana vamos a ir. Así que él hizo estrategia. Y luego cuando fue, los dividió en grupos, ¿verdad? Ustedes por acá, y nosotros por acá, y ustedes por allá. Y nosotros le vamos a caer por acá, pues de seguro que van a correr para allá, pero surprise, ustedes les van a salir por acá y seguro que les va a quedar por allá, y por ahí les caen ustedes. Entonces hizo una estrategia. ¿Y qué hizo después? Pues llevó la estrategia a cabo y Dios le dio la victoria. Cuando tengas un problema, en lugar de aterrorizarte por el problema, y bueno, Dios, para esta hora me escogiste tú, quizás por eso estoy yo aquí. Si tú quieres que yo lo arregle, entonces, Señor, lléname de tu Espíritu Santo y dame el poder, porque yo en las fuerzas soy débil, pero lléname tú. Ayúdame a ver con qué recursos cuento, Señor, y ahora voy a hacer una estrategia, en tus manos pongo este plan, Señor, dame sabiduría. Y llévalo a la acción, y deja que Dios demuestre si va a obrar a través de eso. Y bueno, una vez que se logra la victoria, ¿qué hace? Entonces he dicho, en primer lugar, necesitamos nosotros aprender a ver a los problemas con una nueva actitud, como la oportunidad de Dios para demostrar que Él está con nosotros. Segundo, hacer un plan guiados por el Espíritu Santo, registrando nuestros recursos y haciendo una estrategia para encontrar una solución para el problema. Y una vez que se logra la solución, ¿qué hicieron los de Israel? Celebraron. Fíjense bien cómo celebran, versículo 12. El pueblo le dijo entonces a Samuel, ¿quiénes son los que no querían que Saúl reinara sobre nosotros? Entréguenlos, que vamos a matarlos. ¿Se acuerdan? En el capítulo 10 dijeron, ¡ah, este va a ser el rey! ¡Ah, este que va a andar siendo rey! Y Saúl dice que no hizo caso. Ahora la gente se acordó. ¿Tuvo que defenderse Saúl? La gente se acordó, ¿verdad? Y dice, ¿quiénes eran? Pero miren la actitud. 13. Nadie va a morir hoy, intervino Saúl. En este día, el Señor ha librado a Israel. ¿A quién le da el crédito Saúl? ¿Se dieron cuenta? Porque él reconocía que no había sido él, sino que era el Señor el que le había dado la victoria. ¿Tenía o no tenía derecho a castigar a los que lo habían menospreciado? Pues sí tenía derecho. Pero dijo, no, hoy no vamos a castigar a nadie. Si hoy Dios ha mostrado una gran salvación, no vamos a castigar a nadie. Todos se fueron a Gilgal. Ah, bueno, el 14 dice, vengan, dijo Samuel al pueblo, vamos a Gilgal para confirmar a Saúl como rey. Y de eso se ha tratado todo esto. Entonces este es el final de la confirmación de Saúl como rey. Los resultados, cuando Dios lo usó, los resultados. Entonces, dice ahí en el 15, todos se fueron a Gilgal y allí ante el Señor confirmaron a Saúl como rey. También allí ante el Señor ofrecieron sacrificios de comunión. ¿A quién? ¿A quién le ofrecieron los sacrificios? A Dios. A Dios, ¿verdad? ¿A quién están celebrando? A Dios. A Dios. ¿Por qué a Dios? Porque Él es el que les dio la victoria. No a Saúl. A Saúl lo confirman como el escogido, pero ¿a quién están dando la alabanza y la gloria? A Dios. A Dios por lo que Dios hizo. Saúl reconoce que fue Dios, el pueblo reconoce que sí fue Dios y que evidentemente Saúl sí era el escogido del Señor. Lo confirman a él y adoran a Dios. Adoran a Dios. Le ofrecen sacrificios de comunión. Y a Saúl y a todos los israelitas, ¿qué dice? Celebraron la ocasión con gran alegría. Por eso los cristianos celebramos. Por eso celebramos. Cuando yo me acuerdo que iba a la iglesia por primera vez en mi vida y veía a los cristianos cantar, yo decía, ay, ¿cómo cantan? Mucho canto, ¿no? Con uno, dos, ya. Y que no me vean mis amigos, qué vergüenza, ¿verdad? Pero cuando tú ya experimentas a Cristo en tu vida, te empiezan a dar ganas de alabar, porque empiezas a conocer a Dios, su gran poder y su gloria. Y entonces es una experiencia maravillosa celebrar la victoria de Dios, su poder, lo que Él puede hacer, lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que Él hará. Lo que Él hará y celebrar las victorias de Dios. No sé qué problema tengas tú ahorita, pero vamos a orar. Vamos a orar y en lugar de seguirle sacateando los problemas, vamos a decirle, Señor, acepto los problemas que has permitido en mi vida porque entiendo que tienes un propósito. Ahora entiendo que no soy yo, pero eres tú en mí el que tiene el poder para solucionarlos. Y vamos a empezar a alabarlo y también vamos a empezar a pedirle a Dios que nos dé la guía de su Espíritu Santo, que nos ayude a ver los recursos que ya tenemos, porque Dios nos da recursos y a veces ni los podemos ver. Estamos como Moisés cuando Dios le dice, quiero que vayas a Egipto, quiero que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo de Israel de la esclavitud. Y él dice, pero yo, ¿con qué los voy a liberar si no tengo nada? Y le dice, ¿cómo que no? No tengo nada, le dice. ¿No tienes nada? No, le dice, ¿qué tienes en la mano? Y dice él, pues, ¡ay! ¡Un palo! Y dice, ¡aviéntalo al suelo! ¡Ay! Y ustedes saben la historia, se convierte en serpiente. ¡Agárralo por la cola, no corras! ¡Pim! ¡Agárrelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Lo que tú piensas que no es nada, en las manos de Dios es suficiente. Por eso necesitamos cambiar nuestra actitud en la oración. Señor, ¿qué tengo? Ábreme los ojos. A veces creemos, pues yo no tengo un abogado que me defienda, yo soy mojarra, no tengo dinero para pagar, ¿qué voy a hacer? No, pues, ¿no? Tres panes y dos peces, dos panes y no sé cuántos, cinco peces. ¿Para qué es esto para tan gran multitud? ¿No? Dijeron nosotros. Entonces, necesitamos, Señor, dame sabiduría, dame la guía de tu espíritu. Ayúdame a ver los recursos con los que cuento. Y entonces hacer una estrategia. Y manos a la obra y Dios dirá. Y echarle ganas y confiar en Él. Y cuando logre la victoria, entonces a celebrar. A la luz de lo que hemos aprendido en esta enseñanza, Dios nos está motivando a tener una actitud renovada en frente de los problemas. Dios quiere convertirnos en un instrumento para solucionar problemas y a través de esto, Él glorificarse grandemente. Pídele a Dios que te llene con su Espíritu Santo, que te ayude a ver los recursos que Él ya tiene a tu alcance y que te dé una estrategia a través de la cual te vas a esforzar para buscar una solución a los problemas. Y cuando lo logres, Dios se glorificará y tú celebrarás la gran victoria de Dios a través de ti. Y si tú escuchas esta enseñanza y quizás estás enfrentando un divorcio o tal vez el diagnóstico de una enfermedad muy difícil, quizás enfermedad terminal, o un hijo descarriado entregado a los vicios, a las drogas, quizás tú estás viendo la situación cada vez más difícil por la falta de recursos financieros, has quedado desempleado o quizás estás endeudado, te han pedido tu casa, tienes que salir. Esta es la oportunidad maravillosa para que te levantes con fe, confiando en Dios y pongas en práctica lo que Él te ha enseñado. Pero si tu principal problema es que aún no has recibido a Cristo como tu Salvador, debes recordar que la ira de Dios está sobre todos los pecadores no arrepentidos. Pero hoy Dios te da la oportunidad de reconocer que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó para declararte justo delante de Dios Padre. Solamente necesitas arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Jesucristo como único y suficiente Salvador de tu vida, porque Jesús vino desde el cielo a morir y a resucitar por amor a ti. Si tú quieres aceptar el regalo del perdón de Jesús, díselo a través de esta oración. Dile: Jesús, te recibo como mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor, creo que moriste por mí, resucitaste por mí. Acepto que eres el único que me puede salvar. Y pongo mi confianza en ti, Jesús. Te recibo en mi vida como mi salvación. Amén. Si tú has hecho esta oración recibiendo a Jesucristo y el regalo de la vida eterna que Él te da, por favor comunícate con nosotros, queremos saber más de ti. Manda un mensaje de correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com. Queremos saber de ti, orar por ti y darte algunos buenos consejos para que empieces a crecer en el conocimiento de Dios. Que el Señor esté contigo.